mujer dijo muy bonita, porque al paso del tiempo se les quita. Busca amor, nada más que amor. ¡Yepa, chepa! ¿Cómo podría saber lo que la amaría? Me miró, luego se sonrió. No la busques, dijo muy bonita, porque al paso del tiempo se les quita. Busca amor, nada más que amor. Busca amor, nada más que amor. Busca amor, nada más que amor. Ubica tu generación, Radio María. Tu mejor compañía, 1470, XHC. En la playa encontré una linda mujer escribiendo una carta de amor. Y al quererle yo hablar, ella sonrió expresando en su cara el amor. Estar tan cerca de su boca la besé. En la playa encontré una linda mujer escribiendo una carta de amor. Playa encontré a una linda mujer escribiendo una carta de amor. Todas las mañanas Radio Bahía se llena del rock and roll que llegó para quedarse. Solo aquí en 1470 AM. Que es el amor, coqueta estación, sentí cerca de ti al besar y tus labios, mi corazón latió, creí que no eras de amor. enamoré. Mágico que es el amor. Regresamos con la música que llegó para quedarse. Solo aquí en XEHC, Radio Bahía. Esta es una cápsula informativa RCE Noticias. Muy buen día, les saludo con el gusto de siempre. Estas son las noticias. El senador Armando Ayala Robles aseguró que el mes de octubre fue un mes lleno de trabajo, encuentros y resultados para el pueblo de Baja California. Cada evento, cada reunión y cada paso que damos tiene un mismo propósito, dijo el legislador, por lo que aseguró que seguirá construyendo un mejor futuro. RCE informa. El gobierno de Claudia Agatón participó en el foro del Consejo de Asuntos Internacionales, International Affairs Board, de la ciudad de San Diego, encabezado por el alcalde Todd Gloria, evento que reunió a representantes de gobiernos locales, organismos de promoción y líderes de la región fronteriza. RCE informa. La selección mexicana de paraatletismo lució en el estadio Mario Recordón de la ciudad de Santiago de Chile al lograr una cosecha de 7 medallas de oro, una de plata y una de bronce para una suma de 9 preseas en el primer día de competencias de la disciplina en los Juegos Panamericanos Juveniles Chile 2025. Para RCE Noticias, Luis Daniel Rodríguez Mora. Radio Cadena Enciso. Enci somos noticias. Traído a ti por caliente.mx. Más acción. Más diversión. Habla Marcia Enciso. Muchas gracias por hacer de nuestra señal una de las más favoritas en ambas California. Desde Tijuana. Reciban un saludo de su mejor compañía, Radio Bahía. Ya estamos de vuelta con los clásicos del rock. El rock and roll que llegó para quedarse. Solo aquí en 1470 AM. Esta historia es verdad y tristeza a mí me da. Todo me pasó por ser muy coqueta y no querer. Mi forma de ser. Oh.

sintonizas con XEHC, Radio Bahía. Radio Bahía. Eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Esto fue. El rock and roll llegó para quedarse. Los esperamos en la próxima emisión de este programa para continuar deleitándonos con lo mejor de la música que llegó para quedarse. De la frontera más transitada del mundo, Tijuana, transmite XEHC Radio Bahía en los 1470 kHz de amplitud modulada. Potencia máxima autorizada por el gobierno federal de 10.000 watts, cubriendo la zona costa de ambas Californias, desde Ensenada hasta San Diego. Con estudios y oficinas en la avenida Carlos Rovirosa, 3110 Colonia Aviación. Desde 1943, Radio Bahía, tu mejor compañía. Radio Bahía. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Toda la vida. En un momento nos enlazamos de nuevo con Añoranzas HC. No te vayas. Tantas historias como... Por dentro y por fuera. Recordar es volver a vivir. Añoranzas HC. Solo aquí en Radio Bahía. 1470 AM. En español que enamoran, que te alegran el día, que te acompañan desde la década de los 60. Añoranzas HC, en la voz de Ubaldo Mesa. El amor de mi vida. Yeah. Recordar es volver a vivir. Añoranzas HC. Solo aquí en Radio Bahía. 1470 AM. Clásicos en español desde la década de los 60. Añoranzas HC en Radio Bahía, 1470 AM.

sentirme vivo, sentirme vivo. Radio Bahía, 1470 AM. Cobra vida con Añoranzas HC. Radio Bahía. Thank you. momento nos enlazamos de nuevo con Añoranzas HC. No te vayas. Tantas historias. Esta es una cápsula informativa RCE Noticias. Muy buen día, les saludo con el gusto de siempre. Estas son las noticias. El senador Armando Ayala Robles presentó una iniciativa para proteger a las y los mexicanos de los préstamos abusivos conocidos como montadeudas, que operan principalmente a través de las aplicaciones digitales. El legislador de Morena explicó que estas plataformas engañan a la población ofreciendo créditos inmediatos, pero en realidad cometen extorsión, robo de datos personales y violencia digital contra las víctimas. RCE informa. La presidenta municipal de Mexicali, Norma Bustamante, dijo sentirse llena de orgullo de ver a mujeres mexicalenses destacar con tanta fuerza y determinación, por lo que felicitó a la oficial Aurora Pérez López de la Policía Municipal de Mexicali por ganar 4 medallas de primer lugar en los 12 Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos. RCE informa. La edición número 17 de los Juegos Nacionales Populares 2025 se vive con las emociones y el juego limpio al máximo en el Club Dorados de Huastepec, Morelos, donde la cosecha de medallas continúa entre los 30 estados de la República que se citan en esta justa. Para RCE Noticias, Luis Daniel Rodríguez Morán. Radio Cadena Enciso. Enciso somos noticias. Traído a ti por Caliente.mx. Más acción, más diversión. ¡Oh, no! La hora de la operación Navidad ha llegado. ¿Dónde están todos mis duendes? ¡Duende Ray! ¿Dónde estás? Estoy en una misión santa. Me apuro y corro contigo. ¿Duende Maye? Ya casi termino por acá, Santa. Duende Maye, cambio y fuera. Duende Carlin, dime tu estatus. La Operación Navidad, más cerca que nunca. Añoranzas HC, tu mejor compañía, en Radio Bahía, 1470 AM. Es Radio Bahía. Amor, él es el hombre de pasando? ¿Será que habrá encontrado otra mujer? Ya no es el mismo. Su indiferencia la siento por las noches. Convertido en tu enemiga y está cobrando un alto precio por tu error. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di. Intenta un voto, no es posible que te pueda querer más. Pensando así lo perderás, y si él se va. Llama al 664-303-1880 y pide la canción que más te transporte al pasado. Solo aquí, en Radio Bahía 1470 AM. Añoranzas HC. Radio Bahía. 11 de la mañana con 40 minutos, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Osvaldo Mesa y tengo, por supuesto, ya mensajitos y peticiones, música que les gusta, música que les trae, pues, recuerdos agradables, momentos agradables del pasado, y de eso se trata. Que usted se comunique con nosotros al 664-303-1880. De esta manera, recordar cosas, pues, inolvidables, cosas bonitas del pasado. Añoranzas. El señor Beto nos manda una petición. Adelante, señor Beto, buenos días. Buenos días, Scooby, aquí reportándonos con añoranzas. Muy bien, dígame. Y rápidamente para solicitar una complacencia, mi Scooby. A ver, échale. De Amanda Miguel Casinada. Amanda, a ver. De hecho, parece que es su primer éxito. Ok. Tengo que confesar que lo amaba. Tómala. De Amanda Miguel Scooby. Me parece sensacional. Apúntame ahí en la lista de espera. Buenos días. Háblanos con Amanda Miguel. Tengo que confesarlo, que lo amaba. Tómala.

y con la continuidad del proyecto de transformación que encabeza la presidenta de México. Durante su mensaje, destacó que en su primer año como senador ha presentado 25 iniciativas y 18 puntos de acuerdo. En su calidad de presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, dio a conocer que ha priorizado el Plan Hídrico Nacional 2024-2030 como parte de la estrategia para garantizar el derecho humano al agua de manera sostenible. 66ª legislatura, justicia para todos, Senado de la República. La música de dos décadas que llegó para quedarse. El catálogo de oro de los grandiosos 80s y 90s la escuchas en Radio Bahía, 1470 AM. De lunes a viernes, en punto de las 8 de la noche. Revive tus recuerdos. XHC, Radio Bahía. Añoranzas HC, tu mejor compañía. En Radio Bahía, 1470 AM. Es Radio Bahía. Llevas del todo mi fe. Lo dejaría todo porque